Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Terroríficos saludos, Mary amigos. Hoy, noche del 31 de octubre, noche previa al Día de Todos los Santos, All Saints Day, que no All Saints Row. Hoy, noche de Halloween, nace este Mary Podcast número 9 de la quinta temporada. Bueno, mientras muchos de vosotros estáis por ahí ya preparándoos para disfrutar de esta fiesta importada en la que el terror es protagonista, mientras os perdéis en fiestas y más fiestas, ataviados con los más espantosos atuendos que hayáis podido agenciaros, nosotros nos reunimos para celebrar la antigua reunión pagana de brujas y demonios, recordando, si os parecen estos primeros compases del programa, esos juegos legendarios del género del terror con los que más nos hemos divertido mientras lo pasábamos mal para pasarlo bien, ya me entendéis. En fin, yo quiero que digamos, si os parece, cuáles son vuestras sagas o títulos favoritos con esa temática, con cuál os basteis más sustos, cuál os transmitió mejor esa atmósfera especialmente agobiante, o sencillamente, cuál consideráis ha sido el título más acongojante, de cuántos habéis jugado a lo largo de estos años y volveríais a jugar, ¿no?, en una noche como esta. Yo, como soy el primero, rompo el hielo, me quedo con el Yumemi Mystery Mansion de Mega CD, aunque no sé si daba más miedo por la ambientación de aquella casa solitaria, sus pasillos, o por lo petardeante del Full Motion Video con que estaba hecho el jueguecito, revisado ahora todos estos años después, ¿no? Pero bueno, yo guardo buen recuerdo de él y con ese me quedo. Vamos a ver con qué se quedan los demás miembros del Mary Podcast. Bianca, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, buenas noches, Juan, ¿qué tal? Todo bien, aunque yo creo que algunos se va a ir luego de traca, no es mi caso, con Halloween en el ambientillo, que ya se empieza a respirar. Bueno, pues con Halloween en el ambientillo y recordando esos videojuegos, yo recuerdo el primer Resident Evil, con esos perros y los zombies que se arrastraban por ahí. La verdad es que esa noche es para recordar juegos como ese. Sí, señor. Don Natriz, que también está presente, muy buenas. ¿Qué recuerda del terror pixelado, vectorial? Yo, muy buenas. Todos los años intento buscarme un jueguecillo para esta noche, para antes de salir disfrazado. Y este año va a ser Splatterhouse, o sea, va a ser el remake, o bueno, no sé, este reboot que hizo Namco para esta generación, en mi caso en Play 3, no lo voy a jugar, de hecho estoy poniendo aquí una foto en Twitter, lo tenía reservado para darle hoy, y el que más recuerdo con más cariño es otro de la saga, es Splatterhouse 2, me encantaba eso de meterle con el bate de béisbol a los zombies bichos que venían a estamparlos en la pared, como saltaban por los aires todas las vísceras. Sí, señor, yo me acuerdo de la versión Mega Drive, ahora que lo mencionas, tío, y lo que me daba mucho, mucho miedo era el sampler que inauguraba el juego, tío, al cargar el después del logo de Sega, ese sampler me daba especial miedo. Era y la máscara, la máscara. Bueno, Albert, muy buenas, ¿qué tal, hombre? Muy buenas. Pues sí, antes de salir de fiesta, ¿no? Habrá que echarle un vicio. Yo aquí me voy a algo más reciente, básicamente, porque como dije en su momento, me parece muy posiblemente en el ámbito del survival horror el mejor que ha habido en mucho tiempo, si no nunca. Ahí es como coincide mi compañero Ramón Méndez, Amnesia. O sea, eso sí que es cagarte de miedo, así que oye, en cuanto acabemos esto, que vosotros podemos ir acabando, ¿ya? Oye, espera. ¿Qué? ¿Has dicho que coincide tu compañero Ramón Méndez? Sí, eso va con idea, ¿no? Ese juego le encantó, el juego lo puso por las nubes, vamos. La gente de las comunidades que yo veo por internet adoran a Ramón Méndez por ese análisis. O sea, yo creo así que cada vez que hacemos algo de survival horror o tipo reportaje como el que ha publicado esta mañana de lunes César Otero sobre elecciones de Halloween, lo primero que hace la gente es rajar de Ramón Méndez por el review de la Sí, sí, por hombre. Sí. Me han contado que eso que era el último trabajo, no quisieron cogerlo por eso, porque tú eres la Amnesia, en fin. Oye, le pego un vicio a Amnesia, me pongo mi máscara de Jason que tengo aquí, que me compré hace poco, y salgo a repartir espadazos. Que no os pille por delante, hombre. Tú no me has parecido a Amnesia que has pisado, chaval, en la discoteca de Ibiza, tío. ¡El otro! Anda que sí. A ver, Motenai, ¿qué pasa, hombre? Muy buenas, un placer estar con vosotros una semanita más. Yo escojo Fatal Frame, Project Zero se llamó aquí. ¡Qué miedo, joder! Es uno de los juegos que salió para Xbox, jugado con 5.1. La verdad es que asustaba porque mientras que otros te dan pistolitas y con y balas y tal, aquí te daban una cámara. Una cámara que hacía fotos, fotos de fantasmas. Realmente conseguía muy bien, situaba muy bien el juego y pasártelo oscurito todo, con el con los altavoces todos conectados, no sé, acojonaba bastante. Fatal Frame es mi elección. Lo más parecido a las fotos del espectador, ¿no? De Cuarto Milenio. Sí, más o menos, más o menos. Que de una de esas fotos salió la mítica foto de Enrique en su Facebook. ¡Oh, Dios! De fantasma, me explico. Enrique, te voy a ceder la palabra para que le contestes, hombre. No, yo la verdad es que no, esta tarde, noche, no voy con fantasma, me voy a ir de fiesta, pero voy a reservarme el Left 4 Dead 2. Que lo pusieron rebajado con estas fantásticas ofertas en Steam este fin de semana y lo tengo ahí preparado para matar zombies a diestro y siniestro. A ti Valve te paga algo, tío, por hacer publicidad. Una cosa. Sí, sí, me paga igual. Yo te soy de muy cada, amigo de Gabe Newell. De cada 10 tweets que escribe el tío, 11 son de Steam. ¿Estás creado? No, son ofertas. Porque sí, hay que valorar lo bueno. Al ver, sí. De cada 10 tweets que escribes tú, 11 son tonterías y tampoco los dejamos. Uy, el mote como viene de cargadito. Sí, sí, veo que viene la gente suelta, suelta. Vamos a ver, Salva, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo vamos? Bien, muy bien. Yo me quedo con Silent Hill de PSP, no porque sea el mejor ni mucho menos. Muy bueno. Sino porque recuerdo que cuando empecé a jugarlo en casa, con las luces apagadas, los auriculares a toda castaña, y levanté la vista de la pantalla y tenía toda la habitación oscura, decidí que no volvería a jugar nunca más a ese juego. Madre de Dios, ahí queda eso, ¿eh? Bien, eso es el... Yo iba a decir, pero tío, ¿dónde estabas puesto? ¿Qué viste al levantarte? Lo que no viste es nada. Eso sí es significativo. Ese es el problema. Claro, claro, podría haber sido ver algo. Jabote está también por ahí, me imagino él también tiene su elección hecha. Pues sí, Juan, aquí estoy. Y yo, bueno, después de que digáis ya todo lo decible, creo que tenemos que hacer una mención especial a Luigi's Mansion, porque pese a ser un juego muy nintendero y con una estética típica de Super Mario, ¿no? Pues creo que algún sobresalto me llegué a llevar, ¿eh? Y era un juego curioso que yo tengo ganas de volver a ver ahora en 3D, a ver qué tal. Luigi's Mansion. Sí, sí, correcto. Sí, sí, vale, cosa vale, terrorífica. Vale. Como juego de miedo, muy bien. Oye, okay, como juego de Halloween. Halloween es una fiesta donde el terror tal, así un poco desenfadado, pues Luigi's Mansion. Eso sí. Es un razonamiento que ha seguido también César en el reportaje y lo ha incluido, por cierto. Bueno, criaturas, me hubiese gustado saber qué tenía que decir Raño al respecto, pero como se nos unirá un poquito más tarde, si os parece, cuando le saludemos, le preguntamos. Dani también está por ahí, como siempre, vigilándonos, y si quiere intervenir ahora, pues también tiene su ocasión. Dani, muy buenas. Hola, buenas a todos. Pues yo, si tengo que decir alguno, diría el primer Silent Hill de PSX, vaya cojones. Sí, señor, acongoje al principio del programa. En fin. Aquí tenemos un problema ya, que se está extendiendo un virus con el inglés. ¿Silent Hill? ¿Cómo que Silent Hill? La colina silenciosa. Estás jodiendo el programa entero, ¿eh? Bueno, perdona, algunos lo lleváis haciendo mucho tiempo. Vale, relaño. Relaño se nos unirá luego y los otros están ya aquí. Así que, si os parece, nos vamos a dar faena a Bianca, que está deseando comentarnos lo que la gente ha dicho. Retro Podcast. Bianca, cuando quieras, el turno es tuyo. Pues nada, te cojo el relevo y comenzamos con las preguntas. Empezamos con Moreno 1989. Tengo un quad-core con una gráfica NVIDIA 9500 GT, 4 GB de RAM y 1 TB de HDD, pero Battlefield me funciona a medias, como a cachitos, y lo tengo todo en calidad baja. ¿Lo encontráis normal? Sí. Sí, la 9500 GT es lo que tiene. O sea, lo primero que tienes que hacer es cambiarte la gráfica, que no está al nivel del resto. Mucha RAM, o sea, RAM está bien, 4 GB en quad-core, pero la gráfica 9500 GT de la serie 9000, o sea, ya queda un poco atrasadilla. Pásate algo, gástate ahí, no sé, 150, 200 euros, claro, para poder jugar a Battlefield con calidad media o así. Piensa que estamos hablando de una tarjeta de gama media tirando baja de hace 3 o 4 generaciones. 4 años. Claro, entonces no funciona. De todas formas, y ya punteando aquí, si no nos hemos dado cuenta, lo hablábamos antes, ¿verdad, Mote? Hay una gran gama de tarjetas gráficas que son capaces de mover a Battlefield en alto, relativamente bien, en tasas pues cercanas a los 60 frames por segundo, pero sin embargo, después de ver mucho y tal, solo hay una gráfica en el mercado que sea capaz de mover a Battlefield en ultra, que es la GTX 590. O sea, realmente ese modo es una brutalidad gráfica. Bueno, seguimos con Legends, referente a la salida de KOF 8, ¿qué creéis que aportará al género? Porque yo supongo que algunos, sin desmerecer lo que ha sido Street Fighter 4 y sus revisiones, buscamos una alternativa de peso que se desmarque del título de Capcom. Bueno, el 8 no, será el T, ¿no? El 13. Vale. Ahí un poco descolocado. Oye, digo, Salva, no sé si querrás apuntar algo, pero creo que el más indicado aquí es Relaño, o le guardamos la pregunta para cuando venga él. Sí, el experto de Relaño, es decir, que King of, tiene buena pinta, mejor que el 12, y que, bueno, es un juego bastante distinto, mucho más ofensivo, con combos más largos. Otra propuesta que, si sale bien, la verdad es que es el gran competidor de Street Fighter 4. Hombre, estaría bien por ser precisamente un estilo diferente, pero es que después de la hecatombe del 12, es que ya la fe está por los suelos. Pero bueno, a ver qué dice Relaño cuando venga. Nos vamos con Homer Simpson. ¿Qué opináis de las nuevas versiones de Wii y PSP con menos opciones que las anteriores, pero apenas variación en el precio? ¿Así se impulsan las ventas que les puedan dar de las dos plataformas con sus sucesoras a la vuelta de la esquina? ¿No sería mejor bajar de precio los modelos que ya estaban y punto? Hombre, la verdad es que siempre una rebaja de precio en los modelos de ambas consolas, vale. El problema es que es lo que dice el usuario, que tenemos las sucesoras a la vuelta de la esquina, tenemos PlayStation Vita el 22 de febrero y Wii U, que como he dicho en sucesivas ocasiones, saldrá en diciembre del año que viene. Y la verdad es que comprarse ahora mismo una Wii, al precio al que está, pues puede compensar si tienes un par de amigos que te puedan ir dejando juegos. Y lo mismo sucede con la PSP, con esta PSP modelo anticrisis que decíamos en la revista, o sea, es una decisión, es más bien una elección propia del jugador teniendo en cuenta el catálogo de ambas plataformas. Yo desde luego, Enrique, juro que Wii puede tener una última rebaja ya ahora en cuanto salga Zelda Skyward Sword. Creo que después de Navidad podría tener una última rebaja. Y sí, yo con el lector estoy de acuerdo en que no entiendo cómo no paran de quitarse prestaciones precisamente en los modelos que más deberían tener. No entiendo muy bien esta política cuando el precio no va en consecuencia. Batch 82. El Zelda Skyward Sword de la Wii tiene muy buena pinta. ¿Pensáis que cumplirá las expectativas generadas o será víctima de su propio hype? ¿Lo habéis probado? Bueno, antes de que Salva empiece a llorar aquí en un momento porque estuvo probándolo el sábado pasado, decir que tenemos al final del programa una seccioncilla donde vamos a hacer una actualización sobre cómo lo llevamos, porque hemos tenido ocasión de ir jugándolo, incluso, no sé si digo mucho ya, Jabote, pero de completarlo. Así que os podemos contar algo, aunque vamos a ir desgranándolo un poquito, porque hasta dentro de 2 semanas que salga el análisis aún tenemos tiempo, ¿eh? Pues sí, Nacho, la verdad es que hemos jugado bastante ya como para saber todas las claves que va a tener, todas las claves que incluye. ¡Mira la nota! No puedo decir la nota todavía. tengo que terminarlo, revisar todas las secundarias. Quiero darle un buen... Y que por supuesto que Salva, si puede, me ayude como buen especialista en la saga. Así que buena pinta desde luego tiene. A mí lo que me preocupa, Jaume, es que digas que tienes que terminar, que mirar secundarias y te olvides de la magia, del sentimiento, de lo que respira el juego. Obviamente, Salva, bueno. eso es lo primero que se ve, porque Zelda te inunda nada más empezarlo, ¿no? Pero ahora llega a mirar la parte de sí, contenido. Sí, como el sistema de cobertura de Rage, tú te das cuenta de esas cosas, hombre. Bueno, chicos, seguimos con Matrix MGC. Ahora que se ha anunciado el pack Metal Gear Solid HD para febrero del 2012, ¿se sabe si se incluyen los Metal Gears de MSX2 además del primero? Bueno, pues salvo modificación de última hora o conspiración contra el usuario europeo, lo natural es que sí se incluyan, porque si mal no recuerdo, esos venían ya de serie en el Metal Gear Solid 3, la versión extendida de Metal Gear Solid 3, y esa es la versión que se ha incluido en esta recopilación en alta definición. Nos vamos con una de las preguntas tal vez de la semana, y es de Rafe5. Al hilo del revuelo que arma la gente por algunos análisis o notas, ¿cuál creéis que va a ser el próximo juego de 9 que cree tanta polémica? Skyrim. Al unísono. Ya empezamos. Así me gusta. Vamos, directos. Skyrim o Zelda, uno de los dos. Ni se te ocurra. Por ahí puede andar. No. Haremos la acampada desde dentro de Mary. Por cierto, ¿me dejas una cosa de Skyrim? Habla. Muchas gracias. No, una coña, estaba pensando ya en la versión de PC de Skyrim. Lo dije el otro día. ¿Os habéis dado cuenta que la instalación de Skyrim en PC va a ser de, atención, únicamente 6 gigas? ¿Estaremos ante el port más escandaloso y lamentable de la historia de los videojuegos? En fin, ya veremos. Ya veremos. No, hay ports mucho más escandalosos, seguro. Bueno, sobre esto, atención, porque uno de los próximos análisis trampa que tenemos es el de Call of Duty Modern Warfare 3. Sí, ese tiene muy mala pinta. Que eso tiene una pinta que... No, o sea, mala pinta no, ojo, sino, ojo, a ver cómo valoramos esto ahora. Con ese vamos a pillar. Pues ¿y a quién le ha tocado? ¿A quién le ha tocado? Le ha tocado al blanco de todas las críticas. Correcto. Bueno, chicos, mientras ve a quién le toca y a quién no el próximo análisis, nos vamos con Clausar. He visto recientemente un vídeo de Super Street Fighter por Tekken en el que se hace un guiño a Marshall Law, pero no he leído que se haya confirmado como personaje seleccionable. ¿Sabéis algo más sobre este tema? No está confirmado, pero seguramente acabará saliendo. La política que tiene Capcom es de torpeza, de si filtro algo sin querer, pues es verdad, y si no filtro algo y dejo alguna seña, acaba siendo verdad. Pasó con Poison, que también salió en otro tráiler y al final se ha confirmado como luchador. Yo creo que estará dentro, aunque no es oficial. Tony Segarra nos pregunta sobre DC Universe para PS3, el cual pasará en noviembre a ser free to play. ¿Será este cambio la puerta de entrada a los MMO en consola y demostrar que es un género que no hace mucha falta, que nos hace mucha falta a los que no nos interesan los shooters y tenemos el online abandonado? No. Saldrá gratuito, habrá más gente que lo juegue, pero no. O sea, no va a entrar el género, después de muchos intentos, no va a ser DC Universe el que va a meter el género de los MMOs en consolas. Si alguien podía, sobre todo en esta generación, y por licencia y por demás, era Final Fantasy XIV, no hace falta que comentemos nada más del tema, así que yo creo que para ver realmente instalado este género en consolas, falta mucho tiempo, y yo creo que será otro de esos géneros, como el de la estrategia, que se va a quedar en otra plataforma. Al margen que yo no creo que se necesite un MMO para consolas. No, es que no, la experiencia de estar 7 horas seguidas delante de la pantalla no es lo que busca el público que tiene una consola, pese a que hay alguno enfermo como Nacho y este otro que lo hacen, pero no. Y Mangas 23, ¿sabéis algo sobre The Last Guardian? ¿Para cuándo creéis que saldrá? Pues sigue 2012 sin concretar. Y tiene mala pinta el hecho que se perdió el último Tokyo Game Show, que se suponía que siendo feudo, siendo su casa, Ueda iba a decir algo, pero al único que se ha dedicado es a tuitear. No sé qué virus se está extendiendo entre los desarrolladores japoneses que tuitean más que trabajan. Le pasa a Kojima y a Ueda. Y bueno, también hicieron un reportaje en la NHK a Ueda sobre su carrera, pero lo que es información nueva, cero. No hay nada. 2012... probablemente a mediados o en el tercer trimestre en Japón y en el último en Europa, confiando. Última pregunta. Pues la última pregunta es para todos y es de Dolph 30. ¿Me podéis decir cada uno de los colaboradores vuestro mejor juego gratuito para Android? Angry Birds. Game Dev Tory. Me uno al Angry Birds. Fruit Ninjas. Fruit Ninjas, porque soy de los mejores jugadores que hay en el mundo Fruit Ninjas, así que... Sí, ha dicho de Android, no de iPhone. Detectadme en Android, caraculo. Sí, pero Salva es un pro iPhone y ha dicho por ahí algo. He dicho Game Dev Story, que es un juego que también está gratis en Android. Ah, ya nos vendemos, ¿no? Igual que el otro día. Y Tan Hero, también lo recomiendo. ¡Bianca! Yo también me quedo con Angry Birds y... Hola, por cierto. Hombre, eso te iba a decir, criatura. Un aparecido. El tío sin saludar ni sin nada parece. Nada, opinión. ¿Tú te has creído que eres? A saco. He regresado entre los muertos. Nunca mejor dicho, en una noche como la de hoy. Bueno, pues bienvenido seas, tío. Oye, pasa de la pregunta que le han hecho al hombre, ya que está aquí. Ah, cierto, Bianca. Bueno, pues aquí la tienes. Era de Billie Jens, referente a la salida de KOF 13. ¿Qué creéis que aportará al género? Porque yo supongo que algunos, sin desmerecer lo que ha sido Street Fighter 4 y sus revisiones, buscamos una alternativa de peso que se desmarque del título de Capcom. Pues hombre, los juegos de SNK ya son una alternativa por sí mismo a lo que puede desarrollar Capcom o cualquier otra compañía que esté especializada en juegos de lucha. Si atendemos a la lucha Street Fighter versus King of Fighters, es algo que viene de muy lejos. Y bueno, al menos bajo mi punto de vista, son juegos muy diferentes, sobre todo por todo el potencial y todo el juego que da de sí el combate por equipo de tres. Además, la saga de SNK siempre ha tendido más a la velocidad y a la espectacularidad, mientras Street Fighter, sobre todo en el 3 y en el 4, se ha hecho quizá un poquito más táctico. Yo le recomendaría que lo probara, que le diera una oportunidad y ya verá cómo no solo es totalmente distinto, sino también un muy buen juego y una muy alternativa a los Street Fighter clásicos. Muy bien, pues ahora sí, con toda la familia ya reunidilla, Bianca, hacemos un primer repaso a los breves, que tenemos muchas cosas de las que hablar hoy. Pues empezamos con Saúl González 87, que nos pregunta si nos daba miedo hacerlo a la hora habitual en la noche de los muertos. Como hoy nos hemos adelantado un par de horitas, pues nos la deja caer. Porque Santaga, de party, Halloween party. Eso algunos, ¿eh? Otros no. No nos metas a todos en el mismo saco. Darino se queda montando el programa. Ahí, correcto. Qué malos que sois. Bueno, Santaga, sugerencia. ¿Sería posible que aparte de escoger el juego del año, como siempre hacéis, pusierais también una sección el juego descargable del año? Lo digo porque hoy en día los juegos descargables son a veces incluso mejores que los de formato físico. Esto es una gran idea de la que tenemos nota. Vamos a ver. Por sí, señor. Acá. Más uno esa idea, ¿eh? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido el amigo? Santagar. Santagar, te debemos una cerveza. Pero, Santagar, tú apúntatela y en el próximo presencial que te la pague, ¿eh? Que no se vaya a necesitar. Sí, sí, sí. Y bueno, yo aquí tengo una duda existencial. El año va por ti, porque Emperador Siulan me ha dejado a cuadros. Y es que dice que de vez en cuando me viene a la mente el momento más épico de lo que va de Meri Podcast, cuando Relaño anunció en el presencial que estaba embarazado. A ver, explícame esto. No, no lo sabía, hombre. Eso es algo ya vox populi. Nada más que hablar que la boda de la duquesa de Alba. Vaya, vaya, he recibido entrevistas por parte de Ola, de Semana, me he forrado con la exclusiva, me he forrado. No, le gusta hacer una tensión, le gusta dar al año la atención. Bueno, una que pues me caso, que sea... el otro tengo un niño, no sé qué va a ser el año que viene, macho. Sálvame. Pues yo no sabía nada y que sepas que por aquí la gente todavía recuerda ese momento épico. Así que, Juan, si te parece, nos vamos al debate y hasta aquí los mensajes cortos. Sí, sí, me parece. Nos vamos a ir a debatir. Tenemos, como decía, muchas cosas de las que hablar. Mientras, Bianca, vete recopilando más mensajitos que iremos administrándolos durante el programa. Muy bien. A debate. Bueno, caballeros y señoritas, me imagino que muchos de vosotros podéis haceros una idea de lo que vamos a hablar a continuación estos días. Más allá de los lanzamientos con los que siempre andamos pues enfrascaos, ha habido un anuncio por ahí en la red de redes que ha sacudido los cimientos de la industria, porque los amigos de Rockstar, con una simple un pantallazo en el que se mostraba el logo de su nueva obra, como digo, han hecho temblar la estructura del mundillo del videojuego, ¿no? Ese GTA V que anunciaban tan solo con la promesa de mostrarnos un tráiler el próximo día 2 de noviembre, estamos ya a la vuelta de la esquina de ese momento, ha sido suficiente para desviar la atención de otras muchas cosas que ocupaban los focos, ¿no?, de la actualidad. Nosotros en la web, en Meri, nos hemos hecho evidentemente eco del asunto, como tantos otros, y hemos intentado poner sobre la mesa una cantidad brutal de especulaciones que todos en algún momento seguro hemos comentado, ¿no?, sobre lo que puede dar de sí el futuro de la saga de sagas en cuanto al tema sandbox. Así que, si os parece, vamos a hablar de eso, de ese anuncio, del tráiler, de lo fácilmente que esta gente se las apaña, ¿no?, para sacudir la industria, y de lo que podemos esperar del GTA V, que me imagino ya muchos tienen en mente como futura, futura meta a la que llegar, cuando queráis. Hay que decir que ha sido toda una sorpresa, si bien era previsible que cayese, a corto plazo, incluso a medio, pero ha sido una sorpresa que se anunciase como se ha hecho, Grand Theft Auto 5, vía Twitter. No ha habido comunicado de prensa, se ha dejado caer directamente en las redes sociales, y a partir de ahí ha sido cuando todo el mundo ha acabado visitando la web de Rockstar, que lucía ese splash de portada con el logotipo del juego y con la fecha del tráiler para el día 2 de noviembre, para este miércoles a las 7 de la tarde, hora española, si no me fallan los cálculos, después de ajustar la hora de verano o no. Me viene abajo internet, nene. Yo creo que es a las 6, déjame confirmar el dato, porque primero hablábamos de las 6. Yo creo que ahora con el horario de verano es una hora menos y estamos a las 6 de la tarde es cuando saldrá el tráiler. De todas formas, lo tendréis en portada en mi decisión todo el día para que podáis acceder. Yo había hablado con Rockstar preguntando a ver cuándo podía caer el anuncio, pero aquí en España parece que la noticia estaba muy bien escondida y pocos seniors de marketing conocían en toda Europa y en todo el mundo conocían pues, que el anuncio iba a ser en esta fecha. Y además, hacía dos días antes que había hablado yo con Rockstar. Parece que los Hauser, Jerónimo Barrera y, como os digo, pues contada gente de marketing y de PR en todo el mundo. Fue, pues eso, como habéis visto, un shock, ¿no? Nadie se lo esperaba. Pumba, la red corrió, las redes sociales ardieron como pólvora y a partir de ahí, todo el mundo analizando el logo, conectando teorías de qué puede salir, de hacia dónde puede ir Rockstar, porque acuérdate del ticket de GTA 4, el billete, pues resulta que mira. Y bueno, es bonito, ¿no? Porque muchas veces no hemos tenido ocasión de hablar sobre hacia dónde puede ir este juego, que siempre que se acaba anunciando, pues no deja indiferente a nadie. Y creo que es bonito porque ahora tenemos unos días para hacer esto, ¿no? Para teorizar y para poner nuestras teorías o nuestra opinión de hacia dónde puede ir la saga. Yo me quedaría especialmente con la curiosidad de que Rockstar vaya por la quinta entrega numerada en lugar de tener un subtítulo con el nombre de una ciudad o cualquier otra cosa. Si analizamos la saga en el pasado, siempre que ha habido un nuevo número, se ha llevado a cabo una revolución en la franquicia, ya sea a nivel técnico o a otros niveles. Ahora con este 5, también para las plataformas actuales, a nivel tecnológico no creo yo que vayamos a ver nada más allá de lo que ha sido Grand Theft Auto 4. Sin duda habrá algo de mejora, pero bueno, el motor ya lo tienen, las plataformas ya las conocen y mucho más de sí no van a poder dar. Así que bueno, yo me centraría sobre todo en lo que más se rumorea, la ciudad en la que va a transcurrir el juego. Ahora, hasta ahora todas las apuestas van por Los Santos, que es la versión del universo GTA de Los Ángeles. Y bueno, yo sobre todo me gustaría mucho que no solo fuera Los Santos, sino que Rockstar se desmelenara y nos presentara otra vez el grandísimo estado de San Andreas que ya vimos en 128 bits, solo que mejorado al máximo. No sé si podremos llegar a verlo, pero bueno, ahí está mi deseo. Yo estoy contigo, que me gustaría a ver si entrara San Andreas otra vez. Y sobre todo que se aprovechara también las posibilidades que se vieron en yo creo que estamos de acuerdo que GTA San Andreas era el más completo de todos y en GTA 4 se ganaron cosas pero se perdieron otras, sobre todo en posibilidades del personaje. Y eso yo creo que es lo que tienen que explotar. Aparte también, lo que me gustaría ver es muchos contrastes. Creo que los episodios de Liberty City eran preciosos, estaban muy bien hechos, te ofrecían la misma ciudad desde puntos de vista muy distintos y eso no estaba tan explotado en GTA 4. A mí me gustaría sobre todo eso, que pudiéramos tener muchos contrastes en la ciudad, que fuera como un GTA 4 más los episodios todo de golpe y ya te digo, desde distintos puntos de vista, ¿no? Eso es lo que espero sobre todo de esta quinta entrega. Bueno, básicamente lo que tenemos, el rumor más sonado que tenemos es la inclusión de una ciudad real, como bien ha comentado Relaño, que bueno, sería un poco inédito en la saga. Recordemos que Grand Theft Auto London, que salió para PlayStation, fue el primero y el único que hasta esta fecha pues ha utilizado un contexto real. La cosa es que si el juego se plantea no en San Andreas, sino en Los Ángeles, se puede crear ahí una situación bastante, bastante singular, porque Rockstar pues no suele evadir estas situaciones de tratar ciudades reales con calles reales y con personajes o historias reales. Lo que sí es bastante significativo es que, como ha dicho Relaño, el motor gráfico previsiblemente no tenga pues mucha mejora, como suelen decir, pero así hay una cosa que se me viene a la cabeza y es la tecnología del Motion Engine de L.A. Noire, que bien observó Salva en su día cuando hizo la review, y que seguramente se aplique ahora. O sea, no sé si creéis que esto puede aplicarse o no puede aplicarse. Una cosa es que antes de hablar de detalles técnicos, a mí me gustaría seguir dándole vueltas al tema de la ambientación. Cierto que la teoría de Los Santos o repescar el espíritu San Andreas está muy presente y parece que ha habido foros que han ardido con un insider que parece que no sé si fake o no, pero ha acabado distribuyendo información. Tiene, bueno, bastante buena pinta, quiere decir, es creíble. Pero no sabemos, porque aquí con esto pues sabemos que siempre hay fakes y montajes. Incluso ha habido uno con una modelo rusa también ahí funcionando. Sí, con, pero vaya, Washington. Sí, efectivamente, con el obelisco detrás, pero no sé. Quiero decir, esta teoría cobra mucha fuerza, pero hay otras y la gente pues va comentando también a través de Twitter, lo hacíamos el otro día antes del reportaje, pues sus aspiraciones o lo que le gustaría jugar. Y parece que mucha gente apuesta por que Rockstar, o le gustaría que Rockstar sacase la saga de Estados Unidos como hizo con GTA London, ¿no? Pasa que es una probabilidad que yo veo prácticamente imposible por tal y como está arraigada la saga a la cultura americana, ¿no? A la cultura yankee y la cantidad de guiños y bueno, y cómo no, de compartir situaciones que muchas veces a los que somos extranjeros se nos pasan, pero que para ellos pues lo disfrutan muchísimo. O sea, yo creo que la saga no se va a ir de Estados Unidos, se va a quedar ahí. Y bueno, Miami también parece que está descartado. Creo que eso fue un poco el spin-off de la generación pasada, pero no creo, incluso acordaos que acabó también saliendo un Vice City Stories, pero ahora mismo yo creo que si tiene que ir a algún lado, creo que lo de Los Santos tiene una pinta casi definitiva. Además, no solo por lo que decís, yo creo que con este GTA V, quizá ya es el momento de, después de la experiencia asumida tanto en Red Dead como en Illinois, quizá ya sí, llevar ese motor a unos niveles de libertad que eran propios de San Andreas y que por eso convirtieron a ese juego, para muchos, entre los que me incluyo, en el hasta ahora, el GTA definitivo. Son dos líneas diferentes, al ver, uno es conducido con la historia, con un guión súper fuerte, un desarrollo de personajes muy marcado, y el otro es un poco, haz lo que te dé la gana. Bueno, yo creo que en el punto intermedio, si te fijas, en Red Dead Redemption, lo que consiguió, fíjate cómo lo digo, Biancarlo, pronuncio bien a la primera, no como tú. Que sigas la tuyo. Sí, en Red Dead yo creo que hasta cierto punto consiguen unir tanto esa libertad y esa, digamos, ese concepto de sandbox de allí por donde vaya puede estar pasando algo inesperado, que yo personalmente eché un poco de menos en GTA 4, y el argumento tampoco desmerecía tanto de lo visto en GTA 4 y en sus sucesivos capítulos. No. Yo creo que Los Santos es el escenario ideal y, sobre todo, como decía antes Raño, el estado en sí, o sea, la simulación del estado completo, no solo la ciudad, es el escenario ideal para esa nueva iteración en GTA y decir, oye, vale, argumentalmente bien, pero es que ahora además os vamos a ofrecer esa libertad que os ofrecíamos en PlayStation 2 en la nueva generación. Yo te lo digo, como al final lo hagan, o sea, es Game of Ever. Of the Century. Sí. No, pero fíjate que tampoco esa línea de explotar el personaje, de poder personalizarlo, ¿no? Que te puedes hacer a Carl Johnson, a CJ, lo podrías hacer de cleptosómico, tirillas, o podrías ciclarlo y a base de darle al gimnasio, como está Enrique ahora mismo. Creo que eso le daba, con el vestuario también, muy, pues eso, daba un toque de personalización que después se perdió en GTA 4. Ojalá fuera. No solo eso, Nacho, había el rollito sandbox de, oye, no quiero hacer ninguna misión, pero veo un monte allá arriba, voy a ver si con la bici me lo puedo subir hasta arriba. Y en GTA San Andreas podías hacerlo. O sea, es esa libertad de, no hace falta que sea contenido explícito de, vale, puedo ponerme gordo, puedo ponerme cachas, tal, que a Enrique le encanta y se compraba tres ediciones. Pero aparte de eso era todo ese mundo que había en GTA San Andreas, a mí me pareció brutal. Y eso, obviamente, ganamos en espectacularidad con GTA 4, pero perdimos en libertad. A ver si, por suerte, en este GTA 5 se recupera parte de ello. De acuerdo con eso. Bueno, aquí hay dos cosas. La primera, que Nacho decía que no se esperaba a lo mejor un GTA tal vez a medio plazo. Yo, francamente, me esperaba un GTA para la nueva generación de consolas. O sea, un GTA de lanzamiento para la nueva generación de consolas, ¿no? Mira, fail. ¿De lanzamiento? O sea, Sí, para la siguiente generación de consolas, título de la GTA, no hace falta. Ten en cuenta, Sergi, que aquí solo hemos visto un juego, aunque hemos visto los episodios de Liberty City, pero hemos visto solo un juego en esta generación. Lógicamente, aún hay terreno que explotar, y lo del anuncio, yo no me esperaba ya, porque ahora mismo Rockstar se ha metido a saco con Max Payne 3, y sabes que trabajan de forma exclusiva los títulos. Sí, yo ya digo, no lo esperaba, no sé por qué lo esperaba. Y segundo, que yo me inclino siempre a pensar en una ciudad ficticia, porque las ciudades de Grand Theft Auto son ciudades en las que pasan muchas cosas, pero son eminentemente ciudades criminales, ¿verdad? Entonces, yo como alcalde de esa ciudad no querría un Grand Theft Auto ambientado en la mía. Ambientado en una ciudad donde, no, o sea, ambientado en mi ciudad, que están ocurriendo continuamente, y un tío que está robando coches, que está matando a peña, que está, siempre es algo así. Yo no lo quiero. Desde ahí, francamente, mejor que esté en Los Santos que no en Los Ángeles, por decirte una cosa. No, pero es que las ciudades de Grand Theft Auto siempre han sido reinterpretaciones de Rockstar, sí, de ciudades. De, bueno, de la costa oeste. O fíjate, Liberty City, o bueno, de la costa oeste, o del estado, o varios, ¿no? Que creo que va por ahí. pero nunca con un nombre, o sea, nunca. No, no, porque Kaiven no es, eso es lo que dices. Sí. Exactamente, ¿no? Entonces yo, francamente, no creo que vayan a utilizar un Grand Theft Auto London, o sea, al estilo de Ciudad Real, sino al estilo de Ciudad Ficticia, que se parecerá muchísimo, tendrá algunas cosas emblemáticas que dirás, ah, esto es... Sí, pero no será, no tendrá ese nombre. Bueno, y ahora que estáis hablando de que solo una ciudad en vez de varias, aunque bueno, hay quienes mantenéis que varias, yo me quedo también con Los Ángeles o con Los Santos, porque creo, no sé cómo lo veis, pero creo que el perfecto mapa que ha hecho Rockstar con L.A. Noire puede reutilizarse para crear un Los Ángeles enorme donde el protagonista siga haciendo el becerro. No sé cómo veis este asunto. Bueno, no es solo eso, ¿no? También tenemos el tan traído y tan llevado símbolo, ese 5 que recuerda al billete de autobús de GTA 4 con clara reminiscencia al culto al dólar. Y no solo eso, también me ha resultado bastante curioso, uno de los foreros ha apuntado que ese 5 en realidad es una V y que cuando salga el tráiler, digamos que saldrán unas letras de detrás y pondrá Vice City. La verdad que con eso nos dejaría arrastrar a todos, vamos, pasmados, pero bueno, aparte de eso, tal y como ha apuntado Mote, yo tampoco creo que veamos nombres reales en la ciudad, porque las demandas que le caerían a Rockstar al respecto serían para echarse a temblar, sinceramente. Así que no creo yo que veamos mucho por esa parte. Bueno, lo que sí me parecería bastante interesante sería no solo que recuperara el estado de San Andreas y todas las cosas que tuvieron, sino que, digamos, que también expandieran aún más la posición que tenían ya antaño. Digamos que Rockstar con este juego está en una posición ideal. Ahora mismo el parque de consolas instaladas es el ideal para vender 25 millones de copias por ahí, abundan los analistas. Si el juego hubiera salido para la siguiente generación, creo que tendría que haberse esperado 3 o 4 años para alcanzar esta cifra. Así que veremos a ver cómo lo hacen. Bueno, la verdad es que teorías sobre el tema del billete de dólar y demás, ahí se ha llegado a ver ahí ampliaciones de la V para decir que de broma que el juego está ambientado en Hyrule, con el mundo de Zelda, un poco de cachondeo. Está el Triforce, la Triforza ahí. Exactamente, sí, pero bueno, otro punto interesante que se está especulando mucho es la presencia de decisiones morales a la hora de controlar a nuestro personaje, y bueno, esto podría darle un toque muy fresco y muy atractivo a la saga Sandbox de Rockstar, porque... Por poner un ejemplo rápido, pues perfectamente podríamos elegir pues si matar a un mafioso, dejarlo que siga haciendo de la suya, o hacer de poli bueno y hacer de todo. O sea, la verdad es que es bastante, bastante atractiva esta opción. Eso es cargarse el juego, yeah. La esencia de GTA. Bueno, pero a ver, en GTA 4 ya había alguna cosa así. De hecho, en el tramo final del juego, pues tenías que decidir. Tampoco me parecería mal, y más teniendo en cuenta cómo son los personajes en GTA 4, que los personajes son espectaculares, poder decidir un poco el futuro de muchos de los NPCs que te rodean, pues estaría bastante bien. Bueno, vamos a descubrir mucho de lo que estamos aquí elucubrando en breves horas ya, ¿verdad? Cuando digas el programa quedarán horitas. Así que mientras conseguimos las respuestas a estas preguntas, o al menos parte de ellas... Bianca, vamos a ver qué dice la gente. Imagino que Twitter, Facebook y demás deben estar ardiendo con todo lo que andamos nosotros tratando. Pues sí, por aquí Buitrero nos comenta que porque es una sola ciudad y no varias, que él tira la casa por la ventana y apuesta porque será un estado a lo bestia como San Andreas. Nigel Tufnel nos comenta que va a ser difícil que sorprenda, pero que en muchos aspectos está seguro de que lo hará. Nando V, según el icono de Five, es el símbolo del dólar americano ambientado en siglos en el siglo XX. Nos vamos con Heller 88. Un San Andreas actualizado sería lo máximo, aunque todo apunta a Los Ángeles. Y por último, cerramos con GTA Fan. Y es que nos dice que tiene unas ganas impresionantes de que sea miércoles y que esta va a ser una de las semanas más largas de toda su vida. Aquí hay más teorías que en un capítulo de Perdidos, ¿os dais cuenta? Hay que ver lo que puede generar a partir de un símbolo. ¿Qué significa el siglo XX? Oh, ¡madre mía! Lo que pretendía Rockstar, o sea, misión cumplida. Sí, creo que ha sido además muy bonito, ¿no? Porque ha dado, en los foros centrados en la saga, ha dado origen a debates muy interesantes. Creo que ha estado muy bien la jugada. Y por cierto, no descarto que tomen ideas de lo que dice la peña, no para a lo mejor este, pero para futuras posiciones, pues, ¿no? Seguro. Enterrarse hasta la calle del Cinquillo, que no vaya a ser eso al final. Bueno, señores, El juego del mes de octubre, ¿verdad? Ya extinto a estas alturas. Ha sido, como muchos sabéis, el regreso del Caballero Oscuro, ese Batman Arkham City del que hemos hablado en los podcasts anteriores, pero del que vamos a volver a hablar para explicar un poco esto, ¿no? Esta decisión que lo ha encumbrado al número uno de los juegos que se han pues publicado estos días. Y si os parece, vamos a decirles a los oyentes el porqué de que haya quedado por delante de Forza 4 y de tantos otros grandes títulos que han visto la luz este mes. El regreso de Batman, pues yo creo que merecidamente, pero vamos a explicarlo. No, pero y Battlefield, o sea, es que ha habido aquí un debate tremendo, es que ha sido casi cosa de dos, ¿no? En la redacción estaban los de Battlefield y estaban los de Batman, y estaban los de Uncharted votando, oye, no, oye, que es para noviembre, pero normal, si no es que fíjate que octubre se nos ha metido. Bueno, y por detrás se han quedado juegos como Forza 4 o Dark Souls, que son auténticos juegazos del Eso género. Eso me ha dolido en el alma, los Dark Souls. Pero bueno, al menos está en el podio gracias a los votos de la gente que sabe, ¿no? Salva, Fran, etcétera. Bueno, hablando de Batman. Hace 2 años fue el gran sleeper de 2009 y ahora lo que es una de las mejores aventuras que creo que hay en esta generación de lejos. Tiene la misma base que el Batman Arkham Asylum, que es un combate muy sencillo pero muy efectivo, una ambientación totalmente de Batman, o sea, muy bien, muy lograda. Lo que se ha añadido ahora es una ciudad mucho más grande, con decenas de misiones secundarias variadas, muchos personajes del universo de Batman, muchos más enemigos, más amigos como Robin y Catwoman, y bueno, y la trama que se desarrolla, pues yo creo que de manera excelente. Vas paso a paso, los puzzles están bien, vas luchando, vas mejorando tus habilidades, cada vez se va complicando más la cosa. Creo que el ritmo es muy muy bueno y sobre todo el hecho de que estemos jugando, nos sintamos más que nunca jugando a Batman es lo que nos ha encantado más en la reacción y por eso ha ganado, creo que con bastante diferencia al final respecto a Battlefield 3. Hombre, y respecto a vos, Dalmeo, habéis dejado ahí el X-Men Destiny, que también ha estado así, ¿eh? Sí, sí, bueno, así, pero de acabar en la partida. Y volviendo a Batman, la verdad es que la mecánica sandbox creo yo que ha sido la principal novedad que ha metido Rocksteady respecto a la primera entrega, pues ha sido una implementación magistral. No solo tiene una libertad total, sino que siempre tiene algo que hacer. No solo seguir las misiones principales, sino también recolectar objetos. Esta vez los desafíos de Enigma son más difíciles y más variados incluso que en el primer juego. Pero no solo tiene esto, tiene también un montón de misiones secundarias. Y en fin, tiene juegos, yo creo que para superar las 100 horas, si lo que quieres es conseguirlo todo. Y ahora también me centraría en la puesta de escena, otra de las razones por las que Batman se ha llevado el galardón al juego del mes, no solo en los gráficos, yo creo que no se puede aprovechar mejor el Unreal Engine 3 ya de lo que lo hace este título, y vamos, no solo eso, sino también la implementación de las 3D estereoscópicas. He tenido la suerte de disfrutar el juego así y la verdad es que hasta ahora, de todos los que he visto en 3D, este ha sido sin duda el mejor, o sea que hasta ahí han ido a hilar al máximo. Bueno, si es que tiene muchas más cosas, tiene el doblaje al castellano magistral, la banda sonora de las mejores que se ha escuchado tanto en película como en juego de Batman alguno, vamos, podríamos estar así horas. Bueno, yo creo que es más el conjunto de todo. Batman, este último Batman es tal vez de los últimos tiempos y estaría tal vez en el podio de todos los tiempos el mejor juego de superhéroes que se ha hecho. Eso quería decir yo, Sergi. Es que es probablemente el mejor juego de superhéroes de toda la historia del videojuego. Dicho rápido y pronto, ¿eh? Sí, y lo consigue, Relaño apuntaba a la ambientación, que está muy conseguida. Sí, la ciudad no es enormísima como puede ser una ciudad de Grand Theft Auto, pero está muy muy bien detallada, mucho más detallada que las ciudades de Grand Theft Auto, por ejemplo. Cada rincón, incluso aquellos en los que no parece haber nada, están ahí y tú puedes esconderte ahí y dices, caray, este rincón que parece no era importante, se ha cuidado también con el mismo detalle. El combate, la mecánica sobre todo, una mecánica de dos botones o de dos botones en esencia, ¿cómo puede dar tanto de sí? ¿Cómo puedes tener la sensación de hacer tanto con tan poco, verdad? No llega a ser la simpleza de un Quick Time Event, ni mucho menos, pero sí que es lo suficientemente accesible para todo el mundo. Y además el poder usar gadgets en mitad de un combate que le faltaba al primero. Y por encima de todo, la sensación, que esto es la sensación de inmersión, que esto es el quid de la cuestión. La sensación de que tú tienes de ser Batman, de ser alguien muy poderoso, de que está al acecho de los enemigos, de que te temen, ¿no? No solo solamente desde la vista de ser detective, sino cualquier cosa, o sea, el hecho de poder desarmar a los enemigos y ponerte delante de ellos y vacilarles. O sea, esto es Batman en estado puro. Eso es lo que más te gusta a ti, Mote. Exactamente, exactamente. Y por qué no sale la danza de Mauricio Colmenero como posible, si no hubiese sido ya de 11 el juego. No, pero yo creo que además, en fin, Mote ha dado en la clave, yo creo que éxito ya tanto de este como del anterior título. Yo creo que realmente lo que ha conseguido tanto Arkham Asylum como Arkham City es transmitirte el hecho de, o sea, el ser Batman. Y eso es muy difícil en un juego, digamos, que a grosso modo, si tú lo ves jugar y dices, bueno, es un juego de acción. No, realmente consigue que no seas un superhéroe con ultrapoderes, con lo típico de los juegos de superhéroes, sino que realmente te veas vulnerable en un montón de situaciones y realmente puedas solucionarlas todas ellas como estás acostumbrado a ver tanto en cómics como en series de dibujos y sobre todo como en películas. O sea, realmente transmite la sensación de ser Batman y decir, vale, tengo aquí un fregado, ¿cómo soluciono esto? Si me meto a saco contra todos, pringo, vale. Voy a esa gárgola, me cuelgo, incapacito a este, le quito el arma al otro. O sea, realmente es eso, es ser Batman en un juego. Y eso era muy difícil. Esto creo que queda ilustrado en un ejemplo muy, muy al principio del título, cuando estamos, después de haber salvado a Catwoman del juicio con dos caras. Esto os hablo de 15 minutos después de estar jugando. Quedamos a la búsqueda del Joker y acabamos en la catedral. Intentando, con cuatro matones que tenemos que salvar a dos rehenes y acabar con ellos, ¿no? O sea, ahí activamos el modo detective y vemos cómo el mismo Batman, con la voz del doblador del Caballero Oscuro en español, va hablando y va diciendo: cuatro matones, dos rehenes, no puedo atacar de frente, tengo que buscar una opción, si me voy para allá puedo utilizar esto. Da la sensación, yo lo estaba jugando con gente delante que no es habitual de videojuegos, y estaban pendientes de lo que hacía, en plan de, oye, es que parece que estoy viendo una película de Batman, ¿no? Es que sí, me transmite la misma sensación, y es que sucede esto, y es un win clarísimo. Y es que además, en todos los juegos de superhéroes siempre hay un downgrade. O sea, juegas un juego de cualquier superhéroe que seas y mueren por el más pringado de todos si no haces nada. No, aquí Batman ya sabe, es un humano, o sea, no tiene superpoderes, es un humano. Y solo tienes que ver el traje, cómo acaba el traje cuando te acabas el juego, que parece que haya pasado por la Tercera Guerra Mundial, y es que ha pasado por su Tercera Guerra Mundial en Arkham. O sea, ha sufrido un montón, y si ha sobrevivido ha sido porque nosotros nos lo hemos currado, ¿no? Y esa es la sensación, lo que os contaba, la sensación de inmersión, la sensación de que tú eres Batman, y eso no lo consiguen todos los juegos, la verdad. Otra cosa que sí que me gusta mucho es la construcción del personaje, ¿no? O sea, han conseguido que conecte un poco con el Batman del Caballero Oscuro, Batman de Batman Begins, ¿no? Sin tener nada que ver, ni la trama ni nada. Pero creo que tal y como está hecho el personaje, sin entrar en moralidades como entra en la película, la verdad es que está muy bien recreado y eso hace, pues, lo que decíais, que la inmersión sea un poco mayor. Tiene aquí, sin restarle ningún tipo de mérito al juego, solo un apunte, le debe mucho esta saga, estos dos títulos, a las películas de Nolan, La verdad que en banda sonora, en el rol que emplea el personaje, los secundarios. Incluso el tono del desarrollo también es muy similar. Que la verdad es que estoy muy de acuerdo contigo, Albert. Yo lo iba a apuntar ahora, pero creo que un aspecto que no hemos mencionado hoy y que sí lo habíamos hecho otras veces y es fundamental en este Batman es la gran aparición de un montón de personajes de los cómics, de la serie, de todo, que eso es un juego que los seguidores del murciélago van a alucinar también por la variedad de situaciones que tiene cada enemigo. O sea, es que cada enfrentamiento con los personajes típicos, con el pingüino, con dos caras, tal, es todo un mundo en jugabilidad muy distinto. No se basa en golpes y más golpes, como quizá sí podía pasar en Arkham Asylum. Aquí los jefes tienen mucho más peso. En definitiva, que yo creo que decíais que era la mejor adaptación de un superhéroe en la historia. No solo eso, yo creo que es la primera vez en la historia que encontramos un personaje que tiene un cómic excelente, El Regreso del Caballero Oscuro, una película excelente, El Caballero Oscuro, y un juego excelente, este. Es lo más alto, Batman, sí. Y, ¿sabes? Me vais a dejar que os diga lo único que no me ha gustado. Ya está, cenizo. Me parece, que el de PC se retrase, ese es el problema. Que el de PC salga el mismo día que Skyrim. Eso es un crimen. No, pero más allá de esto, dos cosas, y van por el mismo camino. Fijaos, el código del DLC de Catwoman, que es un añadido genial para el juego, que si la juegas desde el principio se va hilvanando entre misiones de Batman en la historia principal. Y fijaos que, bueno, si compras el juego de primera mano, te viene perfectamente. Y si no, pues lo tienes de segunda mano, te toca comprarlo, descargándolo, que creo que son 6,99, me parece, al cambio, los puntos. Y me parece que es un gesto feo, porque jugar a Arkham City sin Catwoman y con Catwoman, pues va, hay un trecho, me parece, en mi opinión. Y fíjate que aquí ha estado muy listo, lo comentábamos hace unos programas, muy lista Warner, tijereteando por este sitio. Y otro detalle que creo que para los fans de Batman, que el juego es un tributo impresionante y va a haber referencias que solamente gente que se haya leído los cómics y que haya visto y releído y releído y haya seguido todo lo que se ha hecho va a entender, y te digo, a mí se me escapan muchísimas, eso que soy bastante fan de Batman, es el tema de los DLCs. Los DLCs van a introducir paquetes de personajes, por ejemplo, ahora mismo mañana sale Nightwing, después sale Robin el día 22 de noviembre y después aparece en diciembre, saldrá un paquete con trajes súper clásicos y algunos que son para comprárselos, como por ejemplo el traje de los años 70, el traje de las series de animación, el traje de... El de Frank Miller. Sí, ese, el de bueno, el de viejo. El de Batman Beyond o el del Caballero Oscuro el nuevo, o sea, es que... Son cosas que, vale, tienen una pinta impresionante y que seguro que va a estar chulo, pero joder, es que te hacen pasar por caja y es que estás hablando de $5, $7 otro y otros 7 el de Nightwing. Joder, chicos, me parece que es una forma de ensuciar un juego que tiene entre la comunidad, vayas donde vayas, una reputación impresionante. Al estilo Street Fighter, vamos. Sí, vamos. Pero, más todavía. Es una lástima, pero es lo que estamos viendo ahora con todos los juegos. Y es que la verdad es que fastidia bastante que te compres el juego de primera mano y lo tengas que jugar capado. Yo personalmente lo compré, creo que fue el miércoles, la fecha de lanzamiento oficial era el viernes, y al principio tuve que jugar sin Catwoman porque simplemente todavía no estaba activado el código. Y vamos, pero vamos, no es solo eso, yo también destacaría el grandísimo guión de Paul Dini, que es un habitual no solo de los cómics de Batman, sino también de esa extraordinaria serie de animación que tuvo durante los 90. Se nota aquí su mano, además le da una nueva vuelta de tuerca, otra más al Joker. Parece que este personaje no... vamos, es indiscutible, indiscutiblemente lo mejor de los villanos de Batman. Lo que sí me he quedado con la gana, una vez más, es de jugar con el Batmóvil. Ya sé que habría sido muy difícil implementarlo, pero oye, jugar con el Batmóvil con esta calidad que tienen los dos juegos de Batman sería algo que, por lo que yo tuve, ahí sí que pagaría por un DLC. Todavía me acuerdo de Batman Returns CD. Ahí, y vamos, ojalá pudiera jugar otra vez algo así con la tecnología actual. Yo también, Rolaño, además de esto que dices del Batmóvil, que la verdad es que con las calles intrincadas que tiene Arkham City, no sé cómo conduciríamos por ahí, ¿no? Pero yo, mucha gente me pregunta, gente que me conoce, ¿y cómo que no la habéis 10? Y yo creo que hay que señalar que el juego también tiene algunas cosas malas, pero para mí personalmente, aunque no se ha destacado mucho en análisis, que para los que no jugaron a Arkham Asylum pueden verse realmente desbordados de cómo empieza este Batman con todos los gadgets disponibles, o sea, viene del Arkham Asylum y tiene muchísimas habilidades y realmente hay que aprender a manejar el personaje porque es un mundo de controles distintos, ¿eh? y de objetos a utilizar. Está hablando Relaño del bar móvil y me he acordado de los bares que ponen en la fiesta de mi pueblo, los quitan el bar móvil. Vamos, Bianca, a echar un ojo a los mensajes del personal, a ver si están de acuerdo con la elección de Batman como título del mes o se nos echan encima también con esto. Creo que lo vamos a resumir de una manera muy rápida. Selon Jerez nos comenta que nada más y nada menos que un puto juegazo, definitivo. No se puede decir juegazo, no se puede decir eso. Juegazo, no se puede decir juegazo. Está prohibido decir juegazo. Vale, pues nada más y nada menos que un definitivo, porque como tampoco sé lo que no se puede decir, el caso es que de Damián Hernández también está totalmente de acuerdo con Seldon Jerez, como muchos otros, y es que Batman al parecer es un juego que está teniendo pues muy buena aceptación. Qué bueno, el Barman. El Barman, sobre todo si te pone buenas copas, ¿eh? A todo esto. aquí si se ha ganado el juego del mes el Batman es porque todos estos pringados no tienen un PC para jugar al Battlefield en condiciones. No te pases. Siempre tienes que soltar la pullita, oye. He dicho. Pero he dicho, ¿quién ha votado a Battlefield aquí? Albert y yo. Oye, gente. Una cosilla. Después de haber comentado cómo nos han, pues eso, maravillado con este título, ¿quién se atreve a especular un poco por dónde va a seguir la saga? ¿Por dónde va a tirar Batman en el futuro? Eso pues muy buena pregunta esa. Si no les quedan supervillanos ya, o sea, han pasado todos por los dos títulos. No sé, lo tienen complicado para continuar con Batman. Yo sí. Más complicado lo tenía Nolan, que se le ha muerto uno y lo va a tirar para adelante. A ver, Rocksteady se estaba especulando que igual cogían al siguiente personaje de DC y iba a ser Superman, pero yo es que a Superman lo veo más muerto que a Marvel. Años luz, tío. Oye, pero estaría bien que por una vez, por primera vez en la historia de los videojuegos, Superman tuviera un buen juego. Paul Dini recuperar ya... el 64. Déjate. Se puede llamar Paul Superman Dini... Redemption. Sí, o algo así, vamos. Paul Dini, ya el guionista, ya lo ha dejado entrever. Vamos a ver, estaría interesante ponerse con Superman en un videojuego y hacer por una vez algo bueno. A ver si al final llegamos a algún sitio. ¿Y que se pillen un juego del Joker y lo hagan como protagonista? Tampoco estaría mal darle la vuelta al asunto. En fin, chicos, vamos a correr un tupido velo. El tema de especulaciones nos encanta, pero hay que hablar de más cosas. Tercer asunto de esta semana, tercer tema de debate, tercer título del que hablamos, tercer gran título. 25 años con nosotros, la saga Zelda. Hemos hablado bastante de toda ella, en especial de ese Skyward Sword que se nos echa encima en apenas 15 días ya. Jabote nos ha hecho unas impresiones en la revista hace muy poquito, que nos ha adelantado, después de haberlo jugado ya en profundidad, no del todo, pero bastante, lo que podemos esperar del juego. Así que, nada, vamos a dedicarnos a comentar esas impresiones después de haberle metido mano más en profundidad al título. Mentes perturbadas aparte. Jabote, ¿qué es lo que Nacho iba a saltar? Espérate, que dices que jugarlo un poco, pues menos mal, el tío está encerrado en un hotel 3 días, 24 horas, día y noche con el juego, pues ya me dirás también si un poco digo Link yo que hasta... sí. Hasta cuando cierra los ojos. Venga, pues Jabote, te voy a ceder ya el turno de palabra. Coméntanos un poco qué tal ese encierro ahí mano a mano. Ese encierro, Juan, ese encierro que, como dice Nacho, me dejó dormir súper poco, pero de juego, en lo que podríamos decir que llevo en la partida, aparecen pues poco más de 20 horas, aunque en realidad son 30, porque este Zelda es difícil. Pero difícil como pocos, preparados porque nos van a matar, no tanto como en Dark Souls, pero sí. Bueno, ¿qué podemos destacar para empezar? Pues yo creo que lo más importante de todo es que ha cambiado el sistema de entender el mapa, ha cambiado la estructura. Se ha jugado un poco a lo que los Zelda de DS, con una parte central que se llama Celestia, es el mundo de las nubes, y rayos que iremos abriendo que bajan a lo que sería, digamos, el mundo terrenal, lo que sería la llanura de Hyrule de Ocarina of Time, y entonces pues iremos bajando, como digo, en diferentes momentos, aunque toda la parte de abajo también tiene interconexiones entre sí. Creo que esto es fundamental porque en este Zelda ya no hay una gran explanada desde donde ir a cada pueblo, desde donde ir a cada mazmorra, sino que ahora el juego lo que hace es que todos los escenarios están muy accidentados. Parece un título de plataformas. Link es súper ágil y se harta de saltar, de muchísimas peleas por allá, por donde va. Y, por supuesto, variedad de escenarios, pues los que siempre, ¿no? Tenemos un escenario submarino, un volcán, bueno, ya sabéis. Y en relación a la dificultad, que es lo que comentaba, veréis cómo en este Zelda, si un enemigo nos da un golpe, nos quita dos corazones del tirón, ya no se quita un cuarto. Los puzzles son realmente exigentes. El juego hace que en algunos momentos te quedes atascado, que tengas que dar vueltas a la mazmorra y explorar todo para ver con qué interactuar, con qué seguir. Hay muchísimos objetos y lo mejor de todo, y lo que va bastante bien en lo que llevo jugado, es que el Wii Motion Plus realmente funciona. Este juego con un Wiimote normal no podría ser tal y como ha acabado siendo. ¿Pero lo vas a poner un 10 o no? No puedo decir nada, Nacho, todavía. pero ahora yo ya he dado la parrafada inicial. Ahora quiero que hablemos ya, pues eso, que hagamos un debate un poco de cómo va. Y buena impresión, desde luego, da. Y un Zelda lleno de magia, que es lo que quiere que Salva quiere que diga esto. Y es verdad, es un Zelda lleno de magia, pero como es el principio de toda la saga, todavía no tendremos tanta presencia de hadas y todo esto que suele acompañar a Zelda. No obstante, ahora os voy contando. Bueno, Jabote, y ahora, pensar, te falta poner la nota y decir lo más y lo menos y ya está. A ver, Sí. yo no voy a entrar en tantos detalles, más que nada porque no he tenido la suerte de jugar 20, 30, 40 horas a Zelda. Sí que lo he podido probar, este fin de semana lo probé un par de horas. Nada, el inicio, hacerme un poco con los controles, con lo que ofrecía el juego. Y la verdad es que lo que más me sorprendió de Skyward Sword es cómo transmite el juego. El apartado artístico me ha convencido completamente. Esa mezcla de Twilight Princess y de Wind Waker transmite como pocos la expresividad de los personajes. La relación que tienen Link y Zelda, que son amigos desde pequeños en un pueblo, es totalmente distinto a lo que hemos visto en otros Zelda. Y el control. La espada es tu mano. Link tiene muchas más posibilidades a nivel de plataformas, lo ha comentado Jabute. No sé, son. Las primeras impresiones son muy muy buenas. El inicio es muy muy superior a Twilight Princess, que casi nos dormíamos antes de salir del pueblo ese. Y la verdad es que a mí, Jabote, si solo me tienes que decir si el juego va a más, porque si el juego va a más, tranquilo que la nota ya se la pongo yo. Pues el juego salva, la verdad es que empieza muy fuerte, pero muy fuerte. O sea, realmente a nosotros nos impresionó mucho cuando hicimos esas primeras impresiones del principio que ya todo el mundo conoce, que es en Celestia, ¿no? El mundo de las nubes, de Link. Y luego, una vez que bajas a tierra, las primeras mazmorras son buenísimas, pero por ejemplo, en la tercera, esto no es spoiler, esto se puede decir ya, en la tercera, pues la experiencia decae un poquitín. O sea, hay un equilibrio que no es un aumento constante, por lo menos esa sensación tengo llevando medio juego. Sí es verdad que es superior a Twilight Princess en todo, sobre todo en diseño, porque todo el mundo de abajo, todas las tierras inferiores que las llama el juego, son una mazmorra en sí. Cada vez que queramos avanzar, tendremos primero que abrir otra cosa. O sea, no hay diferencia entre el mundo exterior y las mazmorras donde hay muchos puzzles. Ahora es todo una mazmorra. Moverse por el bosque de Farone, es todo un reto de tener que explorar, buscar interruptores, abrir puertas, hacer, pues eso, puzzles de todo tipo. Tal es el mono que le está entrando a Salva, que creo que se va, ¿no? Ahora mismo, tío. Sí, me tengo que ir, Jugar al Zelda. voy a reflexionar un poco de por qué Jabote hace el análisis y no yo, pero bueno, eso es otro tema, ya lo trataremos en su debido momento. Es un tema básicamente que tú formas parte de la campaña publicitaria y no queremos que haya ningún interés cruzado, que la gente piense cosas raras y queremos mantenerlo aséptico al 100%. Así que cuando te vean con tu cara de guapo ahí saliendo y diciendo qué pasa con Zelda, pues tú, lo que es la crítica, pues lo hace un tío que no sale, porque si sale se le confunde con el fondo. Estoy de acuerdo, necesito. Se me confunde Me con el pido. fondo. Antes de irme, me pido un artículo de opinión posterior y dicho esto, No, no, decir no, ya que. tienes el análisis, tranquilo. No, eso también. Nada más, solo que las impresiones son muy buenas, que un murciélago me mordió y me quitó un corazón de golpe, que pensé, ¿cómo puede ser eso? Y nada, la Pues ya verdad es verás fue cuando Batman. llegue, ya verás cuando llegue más adelante. La verdad es que Yo. tengo muchas ganas de disfrutarlo tranquilamente. Solo una cosa más, que me tengo que ir. Un saludo a todos y Jabote, te voy a vigilar muy, muy, muy de cerca. Tranquilo que estoy hypeado como tú realmente. No creo que os decepcione ni el análisis y desde luego el juego tampoco. Ya veremos si termina tan bien como empieza. A Bueno, mí, rápidamente, besos y antes de que se vaya Salva para que oiga algo, voy a hablaros rápidamente de lo que fue el concierto de cierre de la gira internacional de la Zelda sí, Symphony señor. en Londres, del 25 aniversario, que sabéis que hubo esta gira con motivo de este cumpleaños de 2 décadas y un lustro del juego. Pues se hizo un concierto con una filarmónica especialmente contratada y que, bueno, tuvo tres sedes. O sea, fue la primera, el tour arrancó en Japón, después en Los Ángeles y acabó el miércoles 26 de octubre, la semana pasada, en el Hammersmith Apollo en Londres. Decir que ha sido una de las experiencias que más he disfrutado en todo lo que llevo trabajando en videojuegos. Imaginaos un concierto para 3.000 personas, todas las localidades vendidas. Había muchos españoles que compraron, fueron previsores y compraron su entrada pues antes de agosto, que se acabaron todas estas. Y vaya, la orquesta que bueno, estuvo dirigida por esta chica que se llama Aimear Noone, que es la misma que arrancó la conferencia de Nintendo ¿os acordáis? Con estos toques orquestales en el Nokia Theater en Los Ángeles. y bueno, 80 instrumentos a disposición de la señorita y unas piezas que fueron un recorrido pues por todos los títulos de la saga, desde el original para NES, The Link's Adventure, A Link to the Past, Ocarina of Time, Majora's Mask, por supuesto, Wind Waker, muchísimas de Wind Waker. Sorprendente las piezas tan buenas que tiene este juego. Después Twilight Princess, también los portátiles, ¿no? Estuvo Phantom Hourglass y Spirit Tracks, y se cerró con el tema principal de Skyward Sword. Lo que más me sobrecogió fue un solo de piano totalmente inesperado de Koji Kondo, con un tema de Wind Waker precisamente, el de la abuela, Grandmother, de este juego para GameCube. Y vamos, esto ni pagado con todo el oro del mundo, vale el poder ver a Koji Kondo en persona tocando en un piano esta canción, que es una de las que pone la piel de gallina de todo el juego. O sea, la gente salió de allí encantadísima, tanto por la puesta de escena, porque se acompañó todo con imágenes de los juegos, de las batallas y de todo, que ilustraba muy bien lo que estaba pasando orquestalmente, cuanto por el carisma y la simpatía de Zelda Williams, esta niña, hija de Robin Williams, que bueno, su padre le puso el nombre pues porque era súper fan del juego y que se ha convertido un poco en el estandarte. Y vaya, muchos popurrís o medleys, que son estos remixes o temas que van con diversas partes de una misma banda sonora de golpe. Y vaya, decir que para todos los que no estuvisteis, la mayoría, decir que el 18 de noviembre, cuando sale el juego, habrá un CD con este concierto grabado en todas las ediciones, en la normal y en la del Wiimote dorado de Skyward Sword, así que vais a poder disfrutarlo, y si no, se está negociando una gira para el año que viene, a ver qué pasa, pero desde luego una experiencia brutal, inolvidable, y de aquí, gracias a Nintendo por la iniciativa, y esperemos que tenga, bueno, se repita y el año que viene pueda ir a verlo más gente. Hombre, sin duda, Koji Kondo, de los mejores compositores de la historia del videojuego, junto a Uematsu. Ojalá lo hubiera visto, a ver si se pasan por España. Y bueno, volviendo al juego, aunque yo no he podido probarlo mucho, solo he tenido ocasión en el Game Fest durante unos minutillos, pero también me ha encantado ese incremento en el nivel de dificultad. Creo que estamos ante el primer Zelda para jugadores, digamos, pro en mucho, mucho tiempo. Los de portátiles los vi bastante desangelados y bastante accesibles, y sin duda este va a sacar de quicio a más de uno en el buen sentido. Yo sobre todo me quedaría con algo, creo que ha sido lo único que no ha apuntado a bote, sobre la implementación del Wiimote, lo bien trasladado que está a los combates. O sea, cada enemigo tiene su punto débil o se cubre de una determinada manera y tú tienes que dar el tajo y hacer el movimiento, y vamos, te lo refleja perfectamente. Al final, para ver el potencial de este Wiimotion Plus, hemos tenido que esperar al final y a este juego, sí. Pero vaya, al menos la espera ha merecido la pena. Sí, que tenía que ser un Zelda, por lo menos, ¿no? Y a ver si, como bien dices, se apunta a la moda un poco más, digamos, un poco, porque Zelda era todo magia y poco juego pro, ¿sabes? Mucha magia, pero había menos juego, y a ver si por una vez se equilibran las tornas, diablos. Oye, Jogote. Dime. Me sabe mal tenerse el cenizo, sabéis que siento auténtica pasión por esta saga. Solo que hacerte una pregunta, y no voy a sacar conclusiones hasta que no lo juegue. Por cierto, hoy he conseguido una Wii para jugar a este juego. Imaginaros si lo estoy esperando. Dice he conseguido, ¿eh? El tío subraya que no la ha comprado. Mira lo no, que no, es, no, ¿eh? No la ha comprado. Aunque, no me... prometió, aunque prometió que la compraría. No, comprarme un muerto ya ahora. Voy a tirar el dinero con la crisis que está cayendo. Pues Nintendo puede echarse a temblar, Albert, porque la última vez que conseguiste una consola de Nintendo fue la 3DS y ya ves cómo le ha ido a la pobre. Le ha costado más recuperarse. ¿Y quién me la ha dejado, dices? Sí, sí. Mira en tu comedor, a ver si aún hay. Venga, aparte de ahí lo que tú quieras. No, oye, este cambio de estructura que has dicho tú en el desarrollo de la aventura, a mí, pues Alba ha dicho, oh, genial, genial. Me asusta que se pierda, bajo mi punto de vista, una de las esencias de la saga que ya se perdió y se criticó muchísimo en las entregas de DS a las que hacía referencia, que es un poco la libertad. O sea, un poco el... oye, yo creo que todo el mundo encantaba ir por Hyrule a su libre... Albedrío. Te estaba esperando a ti, te digo, que la cago otra vez. Digo, a ver, ¿se pierde eso? ¿Se ha llegado a perder realmente el ir como te da la gana por donde quieras, resolviendo, bueno, explorando sí. un poco ese esa no faceta sé, yo acabé más rolera, más aventurera. De Wind Waker acabé un poco cansado, ¿eh? No, a ver, eso apartémoslo, o sea, ese retoño de Zelda a un lado. Pero a partir de ahí, Ocarina of Time, Twilight Princess, de verdad perdemos esos campos, esas praderas, bueno, no me fastidies. No lo pierde del todo, Albert, pero sí es verdad que el juego sigue mucho más el argumento. No es como antes, no es la estructura habitual de que llegas a un templo y hay que poner tres piezas para que se abra la puerta, y cada una de esas piezas está en un templo, y para entrar a cada uno de esos templos necesitas tres llaves. O sea, esto, que es muy de Zelda, aquí se hace, pero no tanto. Hay un argumento mucho más maduro, más trabajado, y el juego tiene momentos de cierta linealidad en que solo puedes ir a este sitio porque es lo que te toca y es como sigue el argumento, y otros momentos en que te puedes liar a explorar y decir, pues mira, paso de esto y me voy a este pueblo, veo esto, me voy al volcán y abro esta cueva. Pero sí es verdad que está más limitado que Ocarina of Time, por ejemplo, eso es indudable. Vale, pero muy rápidamente, lo que yo entiendo por lo que ha explicado Jabote en sus impresiones y demás es que, pese a que, bueno, tiene una estructura diferente que yo la veo excepcional, porque a fin de cuentas cambia un poco la dinámica y es innovación que se necesita en la industria siempre, sí que hay muchas misiones secundarias para completar, hay una cantidad de horas brutal para emplear, que es algo que, bueno, aunque sea muy fuerte decirlo, lo que es el feel, el campo de Ocarina of Time, tampoco daba para mucho. Exacto, Enrique. Bueno, esta celda es el más grande. Ojo con rajar de Ocarina of Time, es que también os crecéis cada vez que sale un juego nuevo, madre mía. No, pero vamos. Sí, merece eso que ha dicho Enrique, merece mención, sí, es verdad. Digo, vamos, Bianca, a hacernos eco de lo que diga la gente con respecto a Zelda también, que me imagino algo tendrán que opinar. Pues sí, como siempre tienen algo que opinar, empezamos con Aguesónico y nos cuenta que apunta maneras para obra maestra y que ya casi está aquí, que lo está deseando. Y Claire, 7766, dice que Dios, ya no puedo procesar más hype, parece que será una obra maestra, para aguantar las ganas hasta que salga jugaré al Battlefield 3. Danin System nos comenta que, madre mía, en poco más de un mes ya vamos por el tercer avance y seguro que aún falta el preanálisis, así no hay quien aguante Correcto. La espera. Efectivamente. Y sobre todo nos pregunta si hay mucho spoiler porque no sabe si leerlos. Puede leerlos con tranquilidad, que el spoiler que puede haber es eso, lo que estamos hablando aquí, que si cómo es el sistema de mazmorra, no sé qué, bueno, eso no te quita el argumento, que es sorprendente. Y Nacho no firma el texto, no hay riesgo de spoiler. Oye. Y por último, bueno, dejaros de peleas y nos vamos con el último mensaje, que es de Letarion, y que nos comenta que es impresionante. Realmente estamos ante un juego que marcará una época, igual que lo hizo Ocarina en su tiempo. Sí, señor. Pues juegos que ya tenemos, juegos que están por llegar. No me hagáis que el debate de esta semana ha tenido cosas muy, muy interesantes. Como espero, amiguetes, que tengáis reservadas para los 60 segundos que se os echan ya encima. Vámonos. Micro abierto. Muy bien, pues lo que decía, cosas interesantes, ¿eh? El que venga con temas vacíos, le someteremos a un castigo terrible y horrendo. Del año vas a ser tú el primero, tío. Pues Juan, vengo con un tema histórico. Ninguna vez antes lo habíamos visto en toda la historia de la industria del videojuego, tal que así ha surgido la noticia de que Capcom va a doblar un juego al castellano. ¡Dios mío! Va a doblar un juego al castellano, el elegido. ¿Y qué doblaje? ¿Y qué doblaje, Relaño? ¿Qué doblaje que yo bueno, ya lo he bueno, oído bueno. Y está de lujo, sí. A leer la noticia, es que no he podido creerlo. He mirado en el calendario por si era el April Fool's Day o algo, pero no lo era. Va a haber un juego por parte de Capcom doblado al castellano. No es el primero, al menos yo recuerdo otro anterior, el máximo de PlayStation 2. Creo que también tuvo voces en castellano. Pero bueno, oye, que lo vamos a tener en castellano, que el doblaje es fenomenal. No sé si esto habrá venido por parte de Capcom únicamente o Nintendo habrá echado una mano con algo de financiación. Ahí lo tienes. Si ha sido así, no sé yo si volveremos a ver esto repetido, pero oye, ojalá se repitiera ya más veces y viéramos más juegos de Capcom localizados por completo, que es lo que toca. O si no, yo no sé, yo creo que tú sí que estarás de acuerdo conmigo, ¿no, Juan? Evidentemente, pero como si lo digo se me tilda de cansino, pues no digo nada, ya está, ya lo sabéis. Dilo, hombre, dilo. Otra oye, cosa. Hazte oír. Otra cosa de esto, ¿habéis visto cómo habla Sonic el español? No, tío, es una de esas cosas que pican la curiosidad. No Fíjate. Sabemos quiénes lo hacen, ¿no? ¿O qué? No sé qué estudio se ha encargado, pero sabéis que nos lo confirmó Iizuka en el Tokyo Game Show, que Sonic iba a hablar español, y de hecho ahora Sonic Generations acaba de salir. Y por cierto, juegazo, o sea, todos los que sois de la vieja escuela, que os gusta el Gonna Sonic Fly, clásico, sí. atentos porque es el mejor título de la década de Sonic de nuevo cuño, ¿no? También está No es Sonic muy Colors. difícil. No Lleváis es muy diciendo difícil. esto. Esta vez sí. Oye, pero escucha que está Sonic Colors, que es un juegazo también, ¿eh? Muy, muy bueno, que salió para Wii la temporada pasada. Y este yo creo que está un poco por encima, pero atentos porque se juntan los lanzamientos y este Sonic merece muy mucho la pena, especialmente si sois de la vieja escuela. Indagaré para deciros quién está por ahí detrás. En fin, Enrique, dale a tu minutillo, anda. Bueno, yo solo recordar que Resident Evil 4 ya tenía doblaje al castellano. Ejem, ejem. Y por otra parte, comentar. Detrás de ti, Ojo, imbécil. voy a leer un pequeño parrafito que dice: la creación del software de entretenimiento y los videojuegos son parte de la cultura de nuestro país. En conclusión, el PSOE ha rectificado su postura en videojuegos, en Aplauso. contra de los videojuegos. Supongo que será un poco por el revuelo que se ha formado en Twitter, en Facebook, en redes sociales. Bueno, quizás a algunos se les tuvo el placer de leer el artículo de opinión que publicamos. Nos alegramos porque es una rectificación muy justa con la industria del videojuego. Es porque No, han visto. Rubalcaba escucha el Meri Podcast. No, O han sea. visto lo del Es avatar de verdad, Mariano es verdad. Rajoy y dice, hostia, que nos va a hacer lo mismo a nosotros. Vamos a cambiar esto. No, me parece que les han asesorado muy bien y en tiempo récord han sacado ahí algo que creo que hace un poco más de, pues no sé, le legitima a Nacho, los videojuegos, ¿no? Nacho, Sabnan. tienes que saber que nosotros. Digo, a ver, ¿quién le toca? Mote, tírale. Bueno, yo muy rápidamente, solo 20 segundos. El primero, estuve jugando a DJ Hero. Qué juegazo, tío. No entiendo por qué se me había pasado por Con alto nueve esto. euros. No hay, no, sí, con la tabla incluida. Además, Joder. sí. Además, no creo que haya otro juego musical que consiga la misma inmersión que DJ Hero. Francamente, lo digo así con toda honestidad, más que Guitar Heroes y Rock Bands y demás. A lo mejor tocar la batería un poquito. Y las razones por las cuales no hay que comprar Zelda, porque ya tenemos un Zelda adulto que se llama Darksiders. Ese es el bueno. ¡Ah! Oh, ¡qué grande el mote! Sí, tiene No, buena no pinta. puedo abrazar a Atención Zelda al yo, que he hecho un anuncio. Anda, mote, segundo. acuéstate. Atención al Darksiders 2, con Oye, muerte ahí. escucha, yo quiero 20 puntos también. Venga, ¿Puedo? tira, tira. Iré muy rápido. Walking Dead es una mierda. Pero madre mía, vaya bazofia de Le van a serie. sobrar 15. Vaya piñazo. En fin, ya está, ya he acabado. ¡Hala! ¿Qué te parece? La madre que lo trajo de verdad, ¿eh? ¡Jabote! Yo quiero hablaros esta semana también de una noticia que ha salido hoy, y es que el segundo stick de la 3DS se va a llamar CirclePad Pro. Jolín, ¡Por parece favor! bien, parece bien. Permitidme que me CirclePad Pro ría, lo siento se mucho, llama, pero. se va a ¿Cómo llamar, usas? se va a llamar Frankenstick. Ya verás. Debería llamarse Horror from the Deep. No, oye, os digo una cosa. Lo he podido probar en el Capcom Gamers Day, jolín, cómo estoy. Y la verdad es que me ha dejado unas sensaciones buenísimas. Y Solo mira que faltaba yo lo eso, critiqué en chaval. su día, ¿eh? No, en serio. Funciona de maravilla y pesa lo que tiene que pesar. Es muy ergonómico, se adapta a la mano, tiene los gatillos muy grandes. La verdad es que no, a mí y a otros periodistas de prensa internacional que lo habíamos probado, nos ha dejado sorprendidos, ¿eh? ¿Pensáis que es mejor así Atención. Eso que era el incorporado? Jetlag, Sí, Jabote. sí, sí, Eso era sí. el Jetlag. Bueno, Nacho, yo no sé si tú también tienes algo reservado o ya con los apuntes que has hecho va a servir. Pues no sé, no, déjame hacer memoria. Siguiente, por favor. Pues siguientes ya no hay, ¿eh? Todo el mundo ha dicho lo que tenía que decir, así que es ahora o nunca. Tranquilo. Déjame que mire la agenda un momento, a ver, es que tengo Tranquilo, ya apuntado digo algo. yo. Mira, es un peñazo, o sea, un apocalipsis zombie. Y aquí lo único que pasa en todo el capítulo es, ay, que estoy muy triste, no pasa nada, no es culpa tuya. Ay, es que hay un zombie. Pues nada, me voy de casa a las 3 de la tarde, que es lo Ah, más ya sé, natural. ya lo Por tengo. favor, por Cállate, favor. A ver, a ver, a cállate, ver, a ver, a ver. hasta que cerro. A ver, dos cosas rápidamente. Sabéis, el día 4, este viernes, tenemos una cita muy importante porque tenemos la beta para usuarios VIP de nuestra comunidad de Mary Station V4, Mary 4 entre amigos. Así que estamos muy emocionados por enseñar este largo proyecto que nos ha tenido una travesía por el desierto que casi sucumbimos, pero bueno, lo tenemos ahí y estamos todos muy esperanzados de que os va a gustar. Y por otro lado, decir que, a ver, Enrique, tú sabes que yo no miento, que tenemos un megatón guardado, pero es ¿Ah, sí? que la fuerza de la cabrón, Ah, sí, cierto, la sí, fuerza de cierto, la cierto. Tío, qué naturaleza. hypeante eres, macho. No, no es verdad, si es que esto va a ser la bomba. Pero la fuerza de la naturaleza, una sucesión de catastróficas desdichas, nos han llevado a retrasarlo ya 3 semanas con esta, de verdad. Púchalo para el lunes próximo. Y sí, así sí, te digo, no, pero... La medicina nos va a ayudar. Aquí ya se está creando más hype que con Duke Nukem Forever, ¿eh? No, la verdad es que... No, calla, calla, calla, calla. No, toquemos madera, toquemos madera. No, pero en serio, teníamos este megatón preparado, pero resulta que pues hemos tenido que retrasarlo. No sabemos cuándo lo vamos a tener. Yo diría que no diría nada porque, no sé, no tengo ni idea, pero está ahí y lo va a petar cuando salga. Palabra. Yo creo que lo mejor ya, tío, es que no digamos nada hasta que salga, porque si no la gente se va a acabar volviendo loca. Pero sí, no, no, eso es lo que es, salga, y es la leche. Te juro que voy a hacer un recorrido por todo lo que ha pasado en las 3 últimas semanas o cuando sea, porque esto, de verdad, que es que alguien nos ha hecho vudú, por lo menos. Sí, sí, o un tuerto. Pero ya verás, Juan. Creo que enanos, se van a quedar nuestros oyentes en el cuadro. Aquí le dicen los enanos, sí. De nosotros también. Los que tengan trayectoria en esto, que me imagino hay muchos ahí fuera, el bello pues, van a flipar. En fin, bueno, vamos a pasar a las tiendas, ya todos habéis hablado. Y luego, rapidito, el morenito, que casi se mata solo con una puerta. O sea, hay 500 zombies y el tío casi se desangra, ya, ¿eh? Se desangra solo abriendo la puerta de coche, pero por favor. Cortarle el cable. Ha sido la recesión, Alba, en la crisis. Manolete, desenchufa el cable, ore. Vámonos a las tiendas. Lanzamientos. Jabote, te ha tocado, tío. Vamos a ver qué cosas tienen las tiendas listas para que gastemos esta semana. Vale, pues vamos súper rápido, Juan, porque vamos muy cogidos hoy y yo me quiero ir de fiesta, aunque no voy a poder, me tengo que quedar escribiendo. Bueno, ya sabéis que esta semana llega Uncharted 3. Ya hablamos la semana pasada largo y tendido... Hablamos largo y tendido de él. Bueno, pues ya sabéis, lo típico y sobre todo eso, lo típico. Siguiendo con la estela del 2, Naughty Dog ahora, pues más espectáculo todo y el cierre de la historia de Nathan Drake, que yo creo que con este se va a despedir de PlayStation 3. También tenemos Sonic Generations, del que acabamos de hablar. Todo, como dice Nacho, no lo perdáis de vista, pese a que está rodeado de grandes producciones, porque este juego realmente hace honor al personaje y a las 2 décadas que lleva con nosotros repasando y haciendo un remake de escenarios memorables. También tenemos la versión europea de Disgaea 4, que llega ahora a nuestro territorio y a precio algo más reducido, vale menos de 50 euros. Y me gustaría apuntar que esta semana tenía que haber salido El Señor de los Anillos, La Guerra del Norte, y se va al lanzamiento del 8 de noviembre junto a Call of Duty Modern Warfare 3. No sé cómo veis este movimiento por parte de Warner Bros. ¿Suicidio? Correcto. Lo va a petar, hombre. Va a superar en venta el Call of Duty, ya lo veréis. Niños, que nos vamos a cerrar el chiringuito. Venga. Bueno, antes de que veamos la persiana... Bianca, es hora de que vuelvas a echar un ojo a las redes sociales y a los mensajes, a ver si tenemos, pues eso, un momento ahora interesante con todos los mensajes troll que nos manda la gente. Maximum Trolling. Pues seguro que lo tenemos porque por aquí tenemos ya algunos mensajes esperándonos. Comenzamos con Sheldon Jerez. Y es que nos pregunta si son ciertos los rumores de que Albert Hill se disfrazará de Justin Bieber para esta noche. A ver, ¿la clara? Photoshop ya. No, es que claro, la falta de pelo es que no me permite hacer eso. Efectivamente. Y Ismael Mangas nos pregunta, ¿de qué vais a ir disfrazados este Halloween? Yo solo digo que a Enrique no le hace falta disfraz en la calle, le confunden con un hobbit. Pero eso no da miedo, hombre, eso no da miedo. ¿Que no? Es muy amigable, oye. Ares Rey me pide que le pida a Mote que imite a Albert, ya que dice que por los foros se quedan con ganas de más troleo. Yo no sabía que Mote, vamos. No, es fácil, cogéis cualquier frase random de Albert y ya está. No sé si es que no tiene secreto, no es un reto. Siguiente pregunta. No, Mote, que te mojes, tío. Basura. No tenéis ni idea. Y terminamos con Nin Rodel, que nos dice, el juego que más miedo me daría jugar esta noche es sin duda el Lejana Montana, o peor, al Parchís con Nacho. Por cierto, no me comas. Uy. Leído textualmente y se puede entre ver en esto Twitter. Y lo que vamos a censurar, madre mía. Sí, sí, hay que decir, Bray, que por Twitter también están diciendo que si tanto interés tienes en que Chueca sepa las censuras que hay por ahí, que si tan solito te sentiste cuando estuviste en el presencial. Sí, sí. Madre mía. De hecho, por aquí está Ares Rey, nos pide que al ver Yigil haga pública su opción sexual, pero bueno, yo estoy diciendo que aquí respetamos y si el chaval no quiere hacerlo, pues oye, no le forcéis, déjalo. Venga, vamos a salir del armario, venga, liberémonos. Eso va a ser el anuncio de Relaño. Sé lo que dice, o sea, con respecto a su opción sexual, pero lo contradice en sus actos, y hasta ahí puedo leer. ¡Oh, no! Oye, esto sí que está censurado, ¿no? No a la censura, sí a la libre expresión. Ahí, ahí. Cuando interesa no se censura, ¿no? Bueno, pues hasta aquí los troleos de esta semana, Juan. Muy bien, pues nada, nos despedimos como hacemos siempre, Nacho, 7 días, 7 noches. Y 6 de ellas en las que se recomienda salir y tomar unas copitas a ver lo que hay, pues es que es lo que tiene. Bueno, chicos, que seguimos dándole caña aquí a tope a Skyrim, que ya lo estamos jugando. Seguimos dándole caña también a Call of Duty Modern Warfare 3, lo tenemos funcionando también. Y tenemos ahí Skyward Sword a puntito, que son 3 titulazos que estamos toda la redacción volcados con ellos. A ver qué tal y a ver si en el caso de que tengamos que incurrir en una puntuación de 9, pues a ver si nos lo tomamos todos con menos tensiones. Venga, un abrazo para todos. Hasta luego. Albert, yo estaba pensando mientras te apuntaban lo de disfrazarte de Justin Bieber. ¿Tú viste al tío entrenando? Creo que lleva la camiseta del Barça, tío. Ahí como jugando una pachanga rastrera. Claro, este, tío. Claro. Yo ahí lo vi todo claro. Yo cuando estas cosas las veo. Yo cuando está en España digo, ¿qué viene a hacer aquí? A entrenar con el Barça, digo, claro, no podía hacer otra cosa. Ahí ya me cuadro todo. ¿Me sí, y los Jonas Brothers con la camiseta del Madrid, no digo más. ¡Viva los Jonas Brothers! ¡Cállate, tu turno! Hasta luego, Albert. Adiós. Dote, no habrá nombre. Hasta la semana que viene, y recordad, el matrimonio es como un submarino. Está condenado a hundirse. Hasta la semana que viene, adiós. Relaño, nos oímos. Bueno, hasta la semana que viene. Y oye, tú imagínate, aunque sea cosa de Nintendo, pero imagínate que ahora Capcom le da por doblar todos sus juegos al castellano. Incluso el próximo Street Fighter podría quedar muy bien. Eso de Fuego Yoga, Estampido Sónico, ¡Puño de Dragón! Tú te podrías hacer con el papel de Ryu, Juan. Estaría bien que me diesen algo, pero no querría yo que fuese un Street Fighter. Quita, quita. Jabote, amiguete, nos oímos pronto. Sí, espero poder estar la semana que viene, que los eventos me tienen totalmente fuera, como la semana pasada, ¿no? Ahora vuelvo a volar para Londres, que es una ciudad que casi no conozco, y os escucho la semana que viene. Enrique, pásalo bien si estás esta noche, sé bueno, ¿eh? Sí, lo intentaré, sé bueno, y bueno, yo creo que Capcom lo más que puede doblar es o A, el número de DLCs, o B, el precio de los juegos. O sea, no creo que se convierta en una tendencia próxima. Ahí la doy, yo ahí la doy, sí, voto porque Relaño doble a Ken y tú dobles a Ryu, Juan. Podríamos Relaño hacernos un vídeo, ¿eh? Por ahí un poco así fake, que estaría gracioso, tío. A ver qué tal. Vamos a proponer. Hombre, seguro que nos fichas con, ¿eh? Bueno, pues saludamos también a Dani, que el hombre ha estado muy pendiente de que esto suene bien. Y además ahora se va a poner a curar para que suene aún mejor. Pobrecico, no sale hoy por eso. Efectivamente, unos de fiesta, pero a mí me toca peringar para arreglar este cacao que montáis cada semana. Oye, no, Dani, en serio, no, de verdad, te doy permiso, vete de fiesta, tío, ya lo harás mañana, no pasa nada. Tú cuando llegues borracho, no, lo habéis acabado, se va a quedar igual de mal. Lo que no estáis viendo es que por el canal interno está diciendo, lo estoy diciendo para quedar bien, tú a currar como un cabrón. Sí, o sea, ya lo harás mañana, pero los 8 publicado. Vamos a ver, esto es totalmente súbelo falso. Tal cual está, Dani. Y tal cual, voy a sacar una pantalla y voy a exigir en el mundo que estamos hablando de do not fap. Flop, flop, flop. O sea, yo no sé esto dónde está. En fin, Bianca, nos despedimos definitivamente ya. Pues nada, nos despedimos. Los que vayan a salir esta noche, que disfruten mucho y sobre todo que estén muy vivitos, que para morirse ya tendrán tiempo mañana con la resaca. Sobre todo recordar también que bueno, nos pueden dejar preguntas, sugerencias y troleos en www.meristation.com, Facebook, vía Twitter o al el correo meripodcast@meristation.com. Nos vemos la semana que viene. Sí, señor. Hasta aquí lo que se daba, lo que decíamos. Que paséis los una... consejos sobre la vida de Bianca. Que paséis una semana interesante. Hasta el próximo podríamos podcast. Podríamos dar una sesión así, ¿eh? de forma retrospectiva. Espero que lo hayáis pasado muy bien esta noche, que nosotros curramos, aunque hoy lo hemos adelantado un poquito. Oye, no se puede acabar el programa, Juan. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que nos tiene que decir Bianca de qué se va a disfrazar en Halloween. Ciertamente. Ahí, ahí. ¿Qué de qué voy a ir? Pues de brujita, como siempre. Bueno, pues chicos, nos vamos a ir despidiendo. Nos oímos la semana que viene, sed buenos. No faltéis que pasamos lista y muchas gracias por estar ahí. Chao, adiós. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Y nada, que como hemos andado todos... Pues la homosexualidad es buena. No, que si tú vas por la noche, tú vas, no, escúchame, tú vas por la noche y aparecen 500 muertos de estos que van por Halloween, pues nada, debajo un coche que es lo más seguro del mundo. Claro, hombre. Y si te encuentras unos mafiosos que te van a atracar por la noche, no te preocupes, si están cuidando un geriátrico. Que estamos en menuda crisis. Menuda mierda de serie, adiós. Han tenido que reducir presupuesto. Claro, un zombie por capítulo y dice, pues renovamos la tercera temporada, ¿qué nos da? Y lo repiten y todo, el zombie.